deja sin rumbo el azar. Hay dos almas encontrarse y pudiera equivocarse el amor que inquieto asoma. Cual extraviada paloma que su camino olvidase. Vuelve tus pasos a ver el sendero que has andado. Pregúntate si es al lado de ese amor que has escogido, donde el corazón perdido ha de vivir lo soñado. Parejas equivocadas de infelicidad vencidas, extravíos de la vida que han confundido su suerte. Flecha perdida, no aciertes si es que vas mal dirigida. Parejas equivocadas de infelicidad vencidas, extravíos de la vida que han confundido su suerte. Flecha perdida, no aciertes si es que vas mal dirigir.